cnqradio.com con notas exclusivas. Bueno, en realidad, o sea, existe ahí un registro del automotor donde vienen los vehículos a inscribirse, pero no solamente de San Cosme, sino que es un registro que abarca varias localidades de la provincia que tienen que venir a inscribirse en este lugar. Nosotros hemos pedido informe después de que han surgido estas cosas y antes ya sobre el tema de la aparente excesiva cantidad de automóviles que hay inscritos en el municipio de San Cosme, ahí sí donde yo me involucro. Ajá. Hemos pedido informe y bueno, y estamos esperando la respuesta. Nosotros en reiteradas oportunidades venimos pidiendo informe desde el Consejo Deliberante y la verdad que estamos teniendo una negativa por parte del municipio. Tenemos respuesta de pedido de informe. Ustedes investigan, van a ver que no solamente San Cosme se registran vehículos, se registran en otro lado también. De hecho lo han dicho los medios nacionales de difusión, no solamente en la provincia de Corrientes, sino que en otras provincias también. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.